Ayer agarré la fiesta, compadre, usted sabe cómo es uno. Vine llegando a la casa, ya tarde, desveladito y bien crudo. Ganas de irme a la casa, acostarme, pues ya me caía de sueño. Pero me estaba esperando, compadre, y me viajé con aquel genio. ¿De dónde pasé la noche? Me dice, ya me trabajo y no estabas. Se me descompuso el coche, le dije, saliendo para la casa. Dulce el macabro púfano, me dijo, ¿en dónde estabas metido? Se me descargó temprano, le digo, traigo el cargador perdido. De veras que ni la abuela, me dice, ni siquiera una llamada. Pero ¿qué querías que hiciera? Le dije, ni el celular agarraba. No, no. Así me dieron las 4, las 5, las 6, las 7 y las 8. Y así me vine al trabajo, te digo, sin poder pegar el ojo. Todavía la que me espera, ya tarde al llegar a mi casita. Tener que aguantar la fiera, compadre, con la misma cancioncita. ¿De dónde pasé la noche? Me dice, ya me trabajo y no estabas. Se me descompuso el coche, le dije, saliendo para la casa. Tu ser me acaba ocupado, me dijo, ¿en dónde estabas metido? Se me descargó temprano, le digo, traigo el cargador perdido. De veras que ni la abuela, me dice, ni siquiera una llamada. Pero ¿qué querías que hiciera? Le digo, ni celular agarraba.